Hace calor, hace calor. El verano y las altas temperaturas no se pueden separar. Sin trucos, sin prisa. Nosotros tampoco de vos. Por eso te acompañamos otro verano más. FM Oeste integra tu vida. Integra tu vida. Pero muy buenas tardes a todos, estamos en vivo desde FM Oeste 106.9. Hoy, sábado 12 de enero, segundo programa del año de ¡Sinvergüenzas! Muy bien. Che, me gusta para bailar este tema, ¿viste? Es bailable. Es para bailar, es para bailar. No, yo no te muevo nada, yo soy medio tipo de madera. Tipo fitness. ¡Arriba! ¡Y eso! Bien. ¿Y se escucha algo? ¡No! ¡Tres! Y ya la segunda patada ya no da más. No, no, es para, ¿viste? Para hacer fitness, es verdad. Ocho más, se escucha de fondo, sí. ¿Viste? Está ¡ocho bueno. más! ¡Oh, no! Y vos decís, ¡bata! Bienvenidos a todos a Sinvergüenzas. Estamos en vivo, hoy un día hermoso, calor, pero horrible calor, porque, bueno, el cuerpo pegajoso de todos los veranos, que cada vez es más usual. Y pegajoso. Y cada vez más concisos, ¿no? Vamos a analizar un poquito. Es como el moco, o sea, Después analizamos un poco el tema de la transpiración, que es lindo tema. Para la merienda está buena, ¿no? A mí me gusta. Muy bien. Mi nombre es Leo Rodríguez. Voy a ser el conductor durante esta hora. Si no me echan. Y están pensando los chicos. Y bueno, vamos a comenzar con un programa, pero repleto de cosas. Llenísimo, llenísimo, pero una cantidad de cosas, pero tremenda. Como siempre traje la reflexión del bondi, que hoy es más de bondi que nunca antes. ¿Por qué? ¿Sí? Claro. Porque viste, uno cuando va viajando piensa. Entonces, me agarró a mí de entrada ya, viste, antes de subirme al bondi, ya la pensé y dije, fue así, la situación te la cuento. Hoy venía y estaba una señora, yo estaba escuchando música con mis auriculares en mi mundo, ¿no? Porque cuando uno escucha música está en su mundo. Entonces, esta mujer, claro, yo imagino, estaba así, con mi música, escuchando. De repente veo una señora que me toca el hombro y veo que su boca se mueve, ¿no? Yo escuchaba tunchi, tunchi, tunchi, y la mina moviendo la boca, ¿viste? Al ritmo del tunchi, tunchi. Claro. Y la mina, ¿viste? ¿Viste? Se escucha. Se veía. Entonces, yo lo que hice fue, procedí a sacarme los auriculares. Disculpe, señora, ¿me puede repetir? Y no, me dice, no, ya te dije, me dice. Bueno, y mejor no poner auriculares. Ah, dale, listo. Tunch, tunch, tunch. La verdad que eso es algo que la ¿y gente... ¿Y qué te dijo? ¿No sabes? No sé. Creo que nunca lo sé. ¿Te sacaste los dos? ¿Los dos me sacaste, en serio? Sácate uno. ¿Qué querés? No, me saqué los dos, sí, porque, o sea, la forma más educada que pude. Pero está eso, ¿viste? Que pasa que cuando te ven con los auriculares puestos, te hablan igual. Y eso es un tema, ¿viste? Porque... O sea, la gente grande ya se tiene que dar cuenta de esas cosas, porque viste que hay gente por ahí que no entiende un poco el tema de que sí se queja de los jóvenes están todo el día con auriculares, que por culpa de eso pasan las tragedias que pasan, viste que se quejan de esas cosas. Sin embargo, tienen que entender que cuando uno está con los auriculares no escucha. Bueno, bueno, pasa eso, viste, que son historias de Bondi que pasan, que a mí me pasan todos los días. Que yo creo que son gente. Esta es mi teoría, escucha esta. Yo creo que es gente. Esto se lo dije ayer a Emanuel. Después te cuento la situación de Emanuel. Se lo dije ayer porque pasó esto. También otra situación parecida en un tren. Esta ya es reflexión de tren, ya estamos yendo a otro lado. Pasa esto, que yo creo que a todos nos pasa. Vamos viajando, estamos cerca de la puerta o lejos de la puerta y siempre una señora atrás diciéndote, ¿bajás en esta? Estación por estación, ¿no? ¿Bajás en esta? ¿Bajás? ¿Bajas, señor? Y yo decía, yo lo dije en voz alta, esto lo dije sin vergüenza. Clink. Dije, esta gente está pagada por el gobierno. Esta gente labura para hacer estas cosas. Le pagan. Te tienen que pagar para tener ganas de hablar y de todas las paradas preguntar, ¿bajás en esta? Sí, ¿no? ¿Bajás en esta? Claro. Pero usted, ¿qué le importa, señora? Siempre el mismo. O sea, ella no va a bajar. ¿Me pasó eso? Porque por eso yo reaccioné más todavía. Ella no bajaba. Quería saber. Le interesaba saber si yo bajaba en esta. ¿Me entendés? O sea... ¿Bajás en esta? ¿Qué te importa? Bajo en 11, señora. Claro, no ya. Me pregunte más. Pero pasa eso, ¿viste? O sea, a veces está bueno saber en cuál baja una persona, porque vos decís, bueno, si tiene el asiento de la persona, te parás al lado de esa persona, sabes que se baja, por lo menos, viste, un par de cuadras se baja, sabes dónde se baja. ¿Un par de cuadras? Y la esperás, viste, te pones al lado, viste, porque pasa eso, cuando te subís a un bondi, subís y vos decís, está todo lleno, y vos decís, ¿dónde me siento? Porque te parás en un lado, y la persona que está atrás se para y ya se metió otro, viste. Claro. Estaría bueno saber dónde baja cada uno. Pero no molestándolo, a costa de molestarlo. Vamos a empezar a hacer eso, ¿no? Poner un cartelito donde bajamos. Para que no nos pregunten y para que otros sepan. Son ideas para cambiar el mundo, ¿no está mal o no? Destino 11, hacen un cartelito. Claro. Destino Moreno. Yo creo que por eso hay que hacer un programa de radio. Rápido. Para hacer algo por el mundo. Yo estoy haciendo esto por el bien de la humanidad, ¿no? O sea, de plataforma 5, despachado. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Cuando me subo al colectivo o a tren y el que está del lado de la ventana, sí. Quiero saber dónde baja para saber si me pongo de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque si yo me quedo dormida, me da mucha vergüenza que me llamen para bajarse. Entonces, claro. Entonces, si me dicen, mira, yo bajo en Ituzaingó, por así decirlo. Claro. Entonces, si la persona baja antes, le dejo el lugar de afuera, ¿viste? Claro. Para que no me ande llamando, no se me da vergüenza. Viste que son cosas que pasan. Sí, quiero dormir. Nena. Son cosas que uno no las dice por vergüenza. Y hay que decirlo, uno ya que tenemos un micrófono en mano, vamos a decirlo. O sea, son cosas que pueden hacer un bien para la humanidad. Así que vamos a empezar a implementar esas cosas. Sí, sí, dale. Sí. Lo del cartelito, ¿de dónde va? Lo del cartelito, vayan anotando ustedes en casa. Son cosas que hacen bien a la humanidad y que por lo menos a mí no me molestarían. Por favor, no me molesten, gracias. Muy bien. Hoy es un programa hermoso porque tenemos, como empezamos hace poquito, la semana pasada ya, un móvil en vivo en la costa. Sí, buenísimo. El otro día salió espectacular. Espectacular. La gente me para por la calle y me pregunta, che, ¿qué onda? ¿Cómo hizo Nico para ir hasta allá? Dice, ¿existe el avión? Claro, le explicamos. Yo también me preguntaba al principio, ¿viste? Pero resulta que, claro, porque contamos con el helicóptero de la radio. Claro, buenísimo. Bueno, y... La máquina del tiempo. La máquina del tiempo de la radio. Claro, y bueno, y lo lleva ahí al toque en unos minutitos. Ya están teletransportamos. En la costa, así que no, bien, está bueno porque son notas que garpan, que están buenas y por ahí si estás en la costa lo encontrás a nuestro helicóptero Nico. Claro, ¿por qué no? Ahí me pasó el helicóptero, así que Nico está todo el día acá en el techo. Ahí aterrizó ahora. Qué bonito que es, che. ¡Yo salgo, Pepe! Muy bien. Así que, bueno, eso va más para adelante todavía. Nos quedaban pendientes un par de cosas de la semana pasada, como el tema de la reflexión final, que la publicamos en la semana, ya dijimos que íbamos a hablar un poquito sobre el tema de que vamos a dar unos tips, unos consejitos para arrancar el año con todo. Muy bien. Para arrancar el año full. Así que nuestra compañera Eli lo tiene eso ya preparado, ya procesado y ya pensado, ¿sí? Sí. Así que... Sí, bueno. Sí. Y como no tuvimos consigna la semana, tenemos un juego. Que generalmente vamos a empezar a hacer juegos ahora. Estuvo bueno. Porque estuvo bueno la semana pasada, estuvo bueno. ¿Recibió el regalo la chica? El mate estuvo bueno. Sí, bueno, sí, ¿qué no opine? Nada, bueno, dejémoslo ahí. Disculpe. Sí, lo recibió. No sé si yo se lo digo. Yo sé que están ahí en contacto para dárselo. Estamos en contacto. Después que se saca una foto con el mate y que como lo publique. Para avisar, ¿viste? Pues. Para que la gente sepa que los premios son reales y que los regalamos, boludo, ¿no? Porque pasa eso. Y que son mates. Bueno, hoy sorteamos un mate igual. Bueno, como es verdad, tenemos un premio hoy. Vamos a hacerlo, vamos a hacer otro juego que es diferente al de la semana pasada. Que estuvo bueno el de la semana pasada. Y el del anterior. Estuvo chistoso el de Mondongo. ¿Cómo el del anterior? ¿Qué programa? ¿El de la semana pasada fue? Sí. Bueno, perdón. El anterior, bueno, viniste. Yo sé que hablaba. Habrás flasheado cualquier cosa. Bueno, muy bien. Tenemos este juego para hoy. En el otro programa. Dura, claro. Que dura esta hora. Vamos a hacer así. Esto está bueno y es fácil y está bueno que lo entiendan de entrada, ¿no? Te olvidaste de presentarnos. Es verdad. Ya nos presentamos. Hola. Hola, soy Nico. ¿Viste cuando un programa ya es bueno que ya no hace falta que lo presentes? Claro, se presenta el mismo, ¿viste? Claro. Se presenta el mismo y nada, nosotros no importamos. Ya sabemos que estamos acá. Seguí. Ya fue, vamos, chicos. Bueno. Vámonos, ya fue. Hola, Sofía. Hola, Nico. Hola, Leila. Hola, Eli. ¿Cómo andan? Hola, Carlos. ¿Para qué pago aquí? Hablan todos juntos. Bueno, muy bien. Vamos a explicar el juego, ¿dale? No me dejen solo, bro. Sí, no, porque yo no lo entendí. Explícalo. No lo expliqué por eso. El juego va a consistir en esto. Tenemos una frase, viste que están los dichos, estos dichos que son populares, que son sirven para todas las situaciones de tu vida. Estos dichos vamos a usar uno cada semana, no toda la semana, sino una vez por mes, aunque sea. A este dicho le vamos a cambiar una palabra por la que ustedes quieran. Un ejemplo. El que vamos a usar hoy va a ser el dicho: a caballo regalado no se le miran los dientes. Regalado. Chicos, tengo problemas con la R, ya saben. Hay que cambiarle una palabra. Claro, una palabra a este dicho, ¿no? Suponete: a caballo regalado no se le cambia la peluca. Ejemplo. Un ejemplo malo, ¿no? Bueno. O sea, si sería una palabra, sería: a caballo regalado no se le miran los ojos. Claro, o puede ser, no sé. O cambiarle caballo. Un pedazo de una fracción. Una fracción, supuesto. A caballo regalado no se lo comen en un asado. Por ejemplo, ese ejemplo está bueno. Yo no te como un caballo asado, no me gusta. No lo probaste. Porque no entra en la parrilla, mira. Entra una vaca, Eli. Bueno, pero por pedacito. Y bueno, lo cortamos en pedacito. Por parte, como dijo Jack. Como dijo Jack, el destripador. Bueno. El destripador. Bueno, ya se está quejando el caballo. Muy bien, ese es el juego para hoy. Está bueno. Está bueno. Hay premio, como siempre, de nuestros compañeros del estribo. Que Leila lo dijo en forma chiste, pero es verdad, hay un mate. Es que yo ya lo sabía, me quise hacer la chistosa. Sí, chiste. Este programa va para los materos, ¿viste? Pero sí, esto para los materos. Porque es la tarde, Nico. Eso es la merienda. Es la tarde, tomar mate nosotros. Y mientras nos escuchan, toman mate. ¿Qué dijo Sofía? Vamos a uno, sí. ¿Cómo? Tendríamos que tomar mate nosotros acá en el... Hay un cartelito que dice prohibido comer. ¿Dónde está el cartel? Prohibido entrar. No, mentira. No, pasa que dura una hora. Entre que hacemos mate, entre que ponemos la yerba, tomamos mate uno, ya se nos va el programa, chicos. Así que no hacemos el programa de 5 horas. Aparte, no sirve ordinario para tomar mate. ¿Yo? Sí. Ah, porque estoy una hora con el mate, es verdad. Ah, no, yo como es verdad. Como mi sueño era estar en la radio, tener un micrófono, es la frase esa. ¿Qué tenés? ¿Qué el micrófono? ¿Qué está el micrófono? Claro. Usaría la bombilla en vez del micrófono. Claro, yo estoy hablando con una bombilla. De vez en cuando el micrófono este se me va por pegarle un sorbo, ¿viste? Sí. Es la costumbre. Está la baba de todo. Muy bien. Compartían baba. Wow, así okay. Que ya saben, el juego es ese. Vamos a cambiar una palabra de una frase, que la frase es: a caballo regalado no se le miran los dientes. Muy bien. Vamos a dar los medios de comunicación para que se vayan comunicando a partir de ahora. ¿Cuál es el Facebook, Nicolás? Muy bien, nuestro Facebook es www.facebook.com/sinvergüenzasradio. Todo junto. Qué bien que lo dice. Muy bien. Porque genial. Lo mandé para la tarea, para estudiar esas cosas. No, el otro día. Facebook.com. Está muy bien. Esta vez la hiciste. ¿Cuál es el Twitter, Sofía? @sinvergüenzasfms. El Twitter, síganos. Aprieta el botón de seguir. Y que se pongan en azul, viste, que te diga. Si claro. Pongan en azul, viste, más o menos voy aprendiendo. Ah, bien. ¿Viste? Pará, apretás el botón de seguir y ya está. Me gusta, tenemos 43. ¿Entendés? ¿En Facebook? Cuando estaba viniendo vi uno. ¿En Facebook? Sí, en Facebook. ¿Nada más? No, 143. Ah, yo dije. Ah, mejor todavía. Bien. Yo 43 dije, bueno, por lo menos algo sabe. Algo sabe, yo me reprimí, te juro. Gracias, señor. Garpa el programa, che. Re conformista, nada, sí, 143, es verdad. Somos humildes, somos humildes. ¿Cuál es el número para comunicarse con nosotros a la línea directa, Eli? Ah, yo, ahí voy. 4659-0043. Ahora todos juntos. Lo repito. 4659-0043. Muy bien. Eli se lo separó. Está separado en términos el mío, sí, para decirlo bien. Claro, ¿ves? Yo te puse una. Bueno, muy bien. Sí, me ayudaron mucho, muchas gracias. Muy bien, Eli, gracias por decirlo bien. La próxima más atenta. Vamos a comenzar ya mismo, para así no perdemos tiempo. Dale. Con las noticias de esta semana. Vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Tenemos las noticias, sociales, las noticias que son las mejores de esta semana, que fueron tremendas, que tenemos noticias, pero increíbles, de la mano de nuestra compañera, la periodista, Leila. Leo Gas. Mal. Leo Mal es tu segundo nombre. Sí. Gaso. Sí, sí. Bueno, chicos, ya no estoy leyendo mal, así que no se rían de mí, ¿sí? Claro, tuyos son los términos judiciales. Claro, por eso hoy no tengo nada. Dale, comienza. Bueno. Hoy ya no funciona la línea A. Apa. Apa, apa. La interrupción del servicio de la línea A del subterráneo, la más antigua de la red, comenzó hoy el plan de renovación de los vagones y se prolongará hasta el 8 de marzo inclusive. Claro, viste que ya yo me había propuesto esta semana a viajar por última vez, viste, para probarlo, para decirle adiós al subte. Ay, vamos, porque no, ya no tengo más la necesidad de viajar en subte siempre como hace unos meses. Así que yo quería recordarlo, pasear por última vez, viste, y cuando ya me quise dar cuenta ya estaba esa noticia de que ya. Así que bueno, una lástima, una pena, pero tengo un par de fotos ahí. Es mucho tiempo igual. Sí, sí, estuvo. El 3 de marzo es mucho tiempo. Vamos a tener un tiempo largo sin línea A. Pero cuando se venga, se va a venir con todo. ¿Alguno viaja con la A? No, yo cuando empiece la facultad ahora de vuelta voy a viajar de vuelta a partir de marzo. No. No, todavía no, así que a mí no me afecta. Así que a nadie nos afecta, así que no, nadie así interesa. Así que bueno, está bien, que dure lo que quieran. Igualmente, están pensando, yo lo vi hoy a esta noticia, aumentar a 3,50 el boleto. ¿Y cuánto estaba? 2,50. No es tanto. Sí que es. No, si viajas todos los días es. No es tanto, yo viajé sin sube el otro día y pagué 4,75. A loco. Porque no tenía sube. Mal ahí. Bajó. Bicicleta. Bueno, bicicleta, chicos, bicicleta. Muy bien. La segunda noticia. Ah, no, espera. Acá me está pateando Sofía. Por favor, te lo pido. Me pateó. Yo dije, la segunda noticia. Claro. Llegaron las noticias insólitas con Sofía Maribel. Nunca se fueron, chicos. Me fui una semanita de acampamento y traje noticias, chicos. La libertad que sentimos nosotros con que no estabas vos, la verdad que dijimos, qué bueno, un programa periodístico, en serio. Y bueno, el programa periodístico, en serio, ya no está porque llegó Sofía. Bueno, tenemos unas noticias medias de China. ¿China? La traje desde China, porque hice unos viajecitos, bueno. Acá conocí un hombre que construyó un arca para salvarse del fin del mundo. Bueno, ustedes dicen... Hay gente que se temoriza por todo esto, pero acá hay gente que en serio le pegó lo del fin del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, convencido de que, bueno, el 21 de diciembre se terminaba el mundo, el chino este invirtió todos sus ahorros, sobre toda su vida, en una construcción de un arca, como el arca, tipo el arca de Noé, que dijo, acá se van a morir todos y yo me salvo. El arca bueno. De Kakaroto. Ahora, bueno, el hombre se debe querer matar, qué sé yo. Claro. Voy a tener que dedicarse a naufragar o capaz guardarlo, que es quien te dice próximamente viene un fin del mundo posta y... Capaz que no llueve, capaz que cae fuego y se quema el primero por el arca. Bueno, claro, puede ser, o sea, no, nunca sabes. Capaz que cae fuego y al final se muere el primero. Consuma todo, agarra la madera. Lo que el chino dice es que morir se va a morir igual. Claro. Así que no tiene nada que perder, si la plata ya la invirtió, ¿no? Claro, con ese concepto yo digo, ya fuera yo me muero igual, no me baño más. Viste que está esa frase triste, de algo me tengo que morir. Ya fue, ya no me baño, si total. Ya se termina el mundo, ya está. Entonces tristes. Bueno, ¿esa es tu noticia? Pero por supuesto, bueno, Nico, que es la mejor noticia del mundo. La mejor. ¿Viste? Es más, yo estoy bueno, pero. Bueno, va, acá, pobre chinito. Malísimo. Voy yo. Noticias periodísticas. Tú por ese chino. Familiares de 11 con mucha satisfacción por el fallo que agravó las penas. Ajá. Ajá. El padre de Lucas Mengini, el joven que se convirtió en la víctima 51 en la tragedia ferroviaria en 11, reveló que los familiares de los pasajeros fallecidos recibieron con mucha satisfacción el fallo judicial que agravó el procesamiento del exfuncionarios y empresarios de la causa que investigan el siniestro. Claro, viste que pasó, esto ya casi un año, ya estamos de aquella tragedia que marcó un antes y un después en la historia de lo que es Argentina, en lo que es seguridad, en lo que es transporte. Ahí se empezó a resaltar un poco el tema del mal estado de los trenes, de colectivos, de subtes, y se empezó a tomar en serio. O sea, bueno, lamentablemente no tendría que hacer falta tantas muertes para esto. Y bueno, la iniciativa lo está tomando el padre de este chico que fue el último encontrado. La víctima 51. 51, que la verdad que fue una de las más dolorosas, porque uno ya no esperaba más gente encontrada. Y bueno, se encontró en el medio de los vagones a este chico Matías, ¿no? ¿Se llama? Lucas. La verdad que tremendo. Y uno que está tomando esta iniciativa, yo sé que él se está también en su nota. Criticó a la presidenta diciendo que ya no está tocando más el tema, porque claro, cuando era moda, claro, pasa eso, ¿viste? Cuando es moda un tema, la presidenta va y todo el tiempo lo toca, porque toca la memoria emotiva de las personas. Sí. Ya no está tocando más al tema, ya cuando habla, ya dejó un lado en su discurso el tema del tren, y sigue siendo un tema vigente porque no pasó mucho tiempo. Y vos fíjate que recién ahora se están empezando a resolver algunos ítems de esta causa, así que muy bien, porque estamos dando pasos adelante y están siendo procesados los que son realmente responsables de esto, porque uno dice, lo es la gente que maltrata los trenes, es el Estado que no cubre algunas cosas, no, en realidad es todo en conjunto, y están empezando a ser procesados aquellos reales responsables de esta tragedia que fue terrible. Llegaron las noticias insólitas con Sofía Maribel. Ay, me pegó un susto, John. ¿Qué vos? Llegó el churrero, qué sé yo. Sí. Bueno, tengo otra de China. Me gusta. En realidad los chinos son raros en sí. ¿No? De por sí los chinos hacen cosas raras. Son interesantes. Son interesantes. Y la verdad que salen tan con cada cosa los chinos. Bueno, esta loca, esta china, mujer millonaria. Es millonaria, ¿no? Sí. Ténganlo en cuenta. Trabaja como barrendera. ¿Sí? Trabaja como barrendera del Estado, de la casa. ¿Y es millonaria? Esperen que les cuento. Esta mujer es millonaria de una ciudad de China. Ha sido noticia esta semana después de que se diera a conocer que trabaja como barrendera. ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para darle un buen ejemplo a sus hijos. Mira, está bueno. Está bien, me encantó. Pero yo digo, es millonaria, los hijos también, por ende. Claro. Y los hijos de los hijos van a seguir siendo millonarios, porque esa plata no, se reinvierte. O sea, como un ejemplo en el que salgan a trabajar y todo eso. O sea, ¿y para qué van a salir a trabajar si son millonarios? De que valoren el trabajo. De que valoren, bueno, sí. En realidad está bien. No sean vagos. Pero dice que la mujer se levanta a las 6 de la mañana todos los días para salir a barrer. Pero bueno, mira, yo en mi casa tengo el ejemplo. ¿Pero le pagan por eso? Sí, pero se hace más millonaria. Se hace más millonaria. Es multimillonaria. Es multimillonaria, ese señor. Bueno, bien, porque está bueno, ojo. No está mala la noticia. Pero hay que ser chino para hacer esas cosas, la verdad. Hay que ser chino, porque yo si fuera millonaria, chino, lo que menos pensaría es dar un ejemplo de trabajo a mis hijos. Laburar. Si sos millonaria porque trabajaste en algún momento. Claro. Trabajaste porque para ser naciste en cuna de oro. Claro, también. O sea, lo que pasa es que esta mujer de chica, ella siempre trabajó siendo barrendera, ¿entienden? Claro. Y ahora se empezó a hacer millonaria porque empezó a vender unos terrenos que ella tenía con el marido. Entonces le quiere dar el ejemplo a sus hijos de que siempre el trabajo es lo primero, ¿no? No me vengan con cuentos chinos. No, me parece genial, está muy buena, está buena noticia. Yo si fuera millonario, si quiero educar a mis hijos, los ponga delante de Discovery Channel. Bueno, continuar ahora con las noticias periodísticas, que tenemos la última, ¿no? Sí, la última. Mi musiquita. La última noticia. Llega una nueva ola de calor a Capital y el Gran Buenos Aires. Ah, no me di cuenta. Te digo yo. No me di cuenta. ¿No te diste cuenta todavía? Salí afuera y fíjate. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la persistencia de altas temperaturas en el área metropolitana y también en las zonas centro y norte del país. Al fin de semana lucirá a pleno sol y con marcas térmicas que llegarán a los 35 grados. Sí, ¿sabes qué? Yo pensaba eso porque es terrible. Yo ayer estaba mirando el teléfono y decía, en la parte del servicio meteorológico, decía 36 grados de térmica, buen tiempo. O sea, ¿eso es buen tiempo? ¿Cuál es el concepto de buen tiempo? Para el teléfono es buen tiempo. Que no haya nube. O sea, no, a mí me mata porque buen tiempo es cuando vos decís, bueno, 12 grados. No, pará, 12. Pará, 12 grados. No, sí. Es un frío. Loco, porque un grado bajo cero. ¿Viste que murió el oso Winder de coso del zoológico? Ay, ya lo vi. Ya lo dijimos, Nico. Ay, las cosas cuando nos faltan. Bueno, ¿qué sabí? después capaz que de esto se ve una re lluvia. ¿Cómo? Después seguro que después de esta ola de calor, una lluvia. No, Nico, vos no opines. Nico, vos callate. Vos no opines nada. Nosotros ya hablamos de esto la semana pasada. ¿De Noé? ¿De Noé? No, mentira. Bueno, sí, es verdad eso, el coso, pero eso fue ya con 50 de térmica, ya era un desastre. Claro. Sí. Situación. Pensé que no lo habían dicho, te estás sorprendiendo. Sí, ya lo dijimos. Bueno. Lo dije yo encima. Sí. Me sorprenden día a día. Vamos creciendo. Bueno, claro, el oso murió el lunes y Eli se enteró el sábado y dijo, ¡hoy se murió! Hoy se murió, yo dijo, se había muerto. Yo me enteré ese día, por eso. Pobre oso, la verdad. Pobre Eli. Para, Sofía, no tenés más nada que decir, ¿no? El oso ya está bien, pobre Eli. Pobre yo, lloré pobre una Eli. Semana. Muy bien. Vamos a comenzar con las noticias deportivas. Porque, bueno, ya sabemos lo que va a pasar en el tiempo. Va a morir otro oso. Sabemos que los osos están en peligro, los pocos que quedan. Vamos a comenzar con las noticias deportivas de nuestro compañero Nicolás Negro, que nos tiene preparado noticias fabulosas, que esta semana estuvo tremendo lo que es deporte. Y lo tiene todo Nicolás Negro en sus manos. Al fin, pensé que no los iba a dar. Bueno, como verán, tenemos esta semana de oro para la Argentina. Semana porque se puede decir de oro. Sí. Messi ha ganado el cuarto Balón de Oro consecutivo. Los premios fueron entregados los martes ahí en Viena. Qué grande. Y Messi, yo no pensé que lo iba a ganar. La verdad que no pensé que lo iba a ganar por unas teorías que le decía Carlos acerca de Francia y su ídolo y todo eso. Pero el chabón te habla de eso, ¿viste? Sus teorías cósmicas de la, sí, por qué no va a ganar. No, y bueno, no está mejor buena que la del colectivo. Así que dale. Lo ha ganado Messi el cuarto balón consecutivo, cosa que nadie lo ha hecho hasta lo que fue Michel Platini, de lo que hablábamos, el francés. Que bueno, Messi rompió ese récord, rompió esa marca. Uh-huh. Lo tenemos, marca Google, marca Olé, marcan todos los diarios. Ese día fue increíble. Capo. Genio. Rompió lo que vendría a ser la barrera de todo, 91 goles en el año, estadística perfecta, 4 balones de oro al hilo, creo que la verdad que... Padre, ya siendo padre, o sea, impecable. Un 2012 realmente terrible, que se entregaron en el 2013, fue un 2012 que la verdad que inolvidable para él, ¿no? O sea, tiene un premio extra para él por el simple hecho de también ser padre, ¿no? Que él decía en la entrevista, por último le doy muchas gracias a Dios por mi mujer y por mi hijo, que es lo más grande que Dios me ha dado. Así que... la verdad que tenemos una estadística de lo que fueron los 3 balones que han ganado otros jugadores. Contame. Como Johan Cruyff, pero no fueron consecutivos, salvo uno. Johan Cruyff fue en 1971, en el 73 y en el 74. No fueron consecutivos. Uh-huh. A lo mismo que Marco Van Basten, el holandés, de 88, 89 y el 92. Y acá viene lo que vendría a ser lo que yo decía, ¿no? De Michel Platini, que fue en el 83, 84 y 85, cosa que Messi había hecho. Sí. ¿No? 3 consecutivos. Pero ¿qué pasa? Platini se estancó ahí. Y Messi tenía en lo que era 2009, 2010, 2011. Y la teoría mía era de que como Michel Platini es vicepresidente de lo que vendría a ser la FIFA, sí, y presidente de la UEFA, sí, es francés. La marca del diario francés entrega lo que vendría a ser los premios, ¿no? Sí. De chica, balones, atención, de balones de oro. Si no saben, miren, utilísima, y no saben ni siquiera hacer un muñequito, no prestan atención. Agarrá la porcelanita. Claro, y ahora le cosemos el vestidito así. No saben hacer la comida. Y como la teoría era, sí, de que no se lo iban a dar por el simple hecho de que no sea más grande que la figura que tiene Francia. Claro. Entonces ese era mi miedo. Dije, bueno, se lo van a dar a Ronaldo, qué sé yo. La cuestión que terminó rompiendo con todo. Y lo que era fue 41,6% para Messi, sí, 23,6% para Ronaldo, 10,9% para Iniesta, que fue el tercero. Uh-huh. Los arrasó con todo. La verdad que más noticias que esas. también fue, o sea, en el 11 del sueño, sí, ¿no? De lo que vendría a ser, siempre eligen 11 jugadores, sí, de categoría. Messi estaba ahí, creo que si no era el número uno, sí, de, no, lo que, de los elegidos, la verdad, bien, que no tenía sentido. Lo mismo que también Ronaldo y Andrés Iniesta, que eran los ternados en lo que era la entrega de premios. Claro. Así que dentro de todo eso tenemos las noticias. Muy bien. Divertidas. Bien, bien. Muy encantado, me encantó, me encantó. Vamos a comenzar con la canción primera de este día. Tenemos a Rojo, que después tenemos una información de Rojo, ojo. Guarda. ¿Esto es Rojo? Prefiero. Ah, mira, está andando. Si estoy contigo estoy muy bien, no quiero más nada. Si estoy sin ti siento caer, haces mucha falta. Si te escucho estoy feliz, porque sé que siempre estás pensando en mí. Pregunta dónde es que yo quiero estar, es fácil contestar. Yo prefiero verte que estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz, prefiero irte y estar en ti. Llenas todo, si es muy real la realidad, no me agito tanto. Y si mi mundo es un desastre, tú lo vuelves a armar y a levantar. Oh. Si pregunta dónde es que yo quiero estar, es fácil contestar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Son las 17 horas 33 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo desde FM Oeste 106.9 con esto que hemos dado a llamar Sinvergüenzas. Mi nombre es Cristian Gutiérrez, soy conductor... Hola Eli, soy Cristian Gutiérrez. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Contesta Eli, dale. ¿Eli estás? Se puso como un tomate Eli, exclusiva, muy bien. Como la semana pasada nos quedaron pendientes algunos tips, de algunos ítems de lo que era lo que habíamos analizado, que son los 10 tipos de adictos a las redes sociales, vamos a mencionar a los últimos 4 que nos quedó pendientes la semana pasada. Muy bien. En el puesto número 1 vamos a hacer un repaso. En el puesto número 1 había quedado el que le gusta todo, el que pone clic, clic, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Se acuerdan? En el puesto número 2, el chequeador compulsivo, que estaba todo el tiempo con el teléfono en la mano, que estaba todo el tiempo ahí, ¿viste? Chequeando, chequeando, chequeando, chequeando. Bueno, y que por ahí no se podía hablar porque la persona estaba ahí en su mundo, ¿viste? En el puesto número 3 teníamos al que odia las vocales, aquel que resume todo, resume. El que escribe mal. Que escribe malísimo, malísimo. Muy mal. Generalmente es el tuitero, pero viste que también está el de los mensajes de texto, que claro, empezó con el TKM, con esas cosas, que después se convirtió en un desastre, que son cosas que son ilegibles. Sí. Muy bien. El autorreferencial, el que está todo el día diciendo, lee mi blog, que escribí sobre esto, fíjate que en mi Facebook yo publiqué algo sobre esto, que todo el tiempo quiere que miren sus cosas. Ponele me gusta a mi foto. Ponele me gusta, eso también viste que dice. Por favor, por favor, ponele me gusta a mi foto. Por bueno, favor. Sí, son cosas que... Es que está el amante de las alertas, que te acordás que habíamos dicho que era el usuario de BlackBerry generalmente, que está todo el tiempo pip, pip, pip, pip, pip, todo el tiempo así, y que también no se puede señalar. Son gente que son muy poco social, son hipersociables en las redes, pero no se puede hablar mucho personalmente, porque está todo el tiempo conectado. Está el iracundo, que se enoja cuando se le corta la señal, cuando se le corta la... Como yo esta semana. Esta semana Eli estuvo sin niño, ¿no? Teléfono. Qué bajón, ¿no? Sí. Es triste. Pero no llegas al extremo del iracundo, el que se enoja, el que dice, te odio, Speedy, te odio. ¿Tenemos una llamada? A ver. Bueno, vamos a pasarla antes del móvil. Así tenemos un saludito antes de comenzar con nuestro móvil, que estamos en la costa. Dale. Hola, ¿quién habla? ¿Quién está al otro lado? ¡Hola, Carlos! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hola, Nico! ¡Ah, Nico! ¡Nuestro movilero! ¿Qué pasa? ¿Dónde andás? Me teletransporté como Goku. Se escuchan pajaritos. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Fuiste a la costa ya? Sí, papá, ¿cómo no me voy a ir a la costa? Estamos acá en Villa Gesell. ¡Qué hermoso! En lo que es la subestada de gente. Hay mucha gente. Hola, perdón, chicas, ¿cómo andan, señoras? Hola. Hola, ¿qué tal, chicas? Tenés cuidado, Nico, porque la semana pasada, ¿te acordás que encontraste a una señora que la estafaste, algo así? No sé, no quedó la nada eso, ¿viste? Pero tratá de no... No, eso fue... después arreglamos, nos fuimos Comportate, a comer juntos. Nicolás. Claro. Nos fuimos a comer juntos, lo que pasa es que hubo un malentendido ahí, claro. Yo no era. Bien, me parece bien, porque si vos estafás gente, tratá de que no salga al aire. Muy bien. contame, ¿estás con alguien ahí? ¿Estás entrevistando gente de vuelta? No, mirá, estamos acá cruzando gente, ¿viste? Como el típico movilero de crónica, ¿viste? Cruzando, viendo, a ver, preguntando, averiguando la gente cómo la está pasando, ¿viste? Ahora que hay mucha más gente de lo que es la semana pasada, ¿viste? ¿Hace calor ahí? Y bueno, a ver si acá encontramos una señora. Hola, señora, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos desde FOM Oeste 106.9, Los Sinvergüenzas le habla. ¿Cómo se llama, señora? ¿Qué es esto, la radio? Sí, señora, estamos en vivo desde grande. Un móvil. ¿Escucha la señora? ¿Escucha la radio? No, sí, señora, hablamos desde sí, FM Oeste. Sí. Carlos los saluda. Hola, doña. Hola, Carlito. No me diga Carlito. No me diga Carlito, que no me gusta. ¿Cómo anda, doña? Y acá la estoy pasando un poco mal, ¿viste? Como es esto, la playa, mucho mosquito a la noche. Está borracha la señora. ¡Mosquito! Mucho mosquito a la noche. Ahí tiene pide, che. No, sí. ¿Cómo se llama, señora? Hola, mi nombre es Olga. Olga Correa me llamo. Olga Correa. ¿Y cómo le está pasando Olga acá? Carlos lo saluda desde allá, de Hola, Carlito, ¿cómo andás, che? ¿Qué hace, Olga? Ya te saludé, escuchame. ¿Cómo la estás pasando? La está pasando mal, ya me está diciendo. ¿Pero por qué? Si estás en la playa. Yo vine con mi marido, ¿viste? Sí. Yo vine con mi marido, pero veo que acá hay muchas chicas jovencitas. Claro. Y sí, en la playa. ¿Cuántos años tienes? Claro, ¿de qué edad estamos hablando? ¿De qué edad estamos hablando, doña? Que tengo una talla. Bueno, Olga, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene, señora? ¿Cuántos años tengo? Sí. Sordo. Yo tengo 67. Pará, una pregunta, señora. ¿Qué tiene, una malla? Y sí, yo me puse una la malla que me regaló mi nieta, ¿viste? Había tenido que ponerse una bolsa de consorcio, pero... A mí me la regalaron y yo me la puse, ¿viste? No, no escucha nada, no escucha nada. Acá las chicas se... No te escucho bien. Sí, acá las chicas se ponen la bikini muy muy adentro de la cola, ¿viste? Uy, bueno. A mí, pero es moda. Y a mí eso no me gusta. Bueno, ¿qué pasa? Muy chiquitita, las bikinis, las chicas. Bueno, antes usaban malla, ¿no? Lo que eran malla ustedes. En mi tiempo eso era pecado, ¿vio? Y bueno, ahora las chicas se ponen las bikinis cada vez con menos, bueno, menos tela, ¿vio? Callala, Nico, un poquito. Que te... No, Carlito. No. Bueno, sí, Olga, sí. Ahí. Bueno, Olga, fue un gusto haberla conocido. Carlito. Sacate la bikini. A ver, Olga Pérez. Ese... Le mando un beso. Está re pesada, Olga. Bueno, Carlos, chao, Olga, chao. Chao, Olga, casi es un poco. Bueno, Carlos, te dejamos. Carlos, seguimos allá desde el móvil. Chao, chao. Le mandamos un beso, Carlos. Te deseo lo mejor, papá. Nos vemos pronto. Chao, Nico, chao, chao. Olga, pobre Nico, che. Pobre Nico, le toca cada una. Cada una. Cada vez peor. Sí, no. Tiene un imán. Un imán para la gente rara. Gente rara aquí en la costa. Son esas típicas señoras que por ahí viven ahí, viste, que generalmente van y en todo el año no hay nadie. Y cuando los días de temporada, viste, está lleno de gente, chicas nuevas, y eso. Claro, la mina se impresiona. Pero todas a Nico le tocan. Pero pobre Nico, la verdad tiene una puntería para la gente rara. Por encima, qué bochillona tenía, viste. Sí. Esa típica gente que te encontraste en el banco. ¡Hola, Nico! Me loco. Bueno, la verdad que un fiasco técnico porque está encuentra cada gente rara. Así que bueno, vamos a pasar la canción número 2. Antes de pasarla, Sofi nos va a contar algunas cosas sobre lo que es este rojo, porque estamos pasando música de rojo ya. Sí, me dejas hablar a mí, gracias. Bueno, perdón. Sí, sí, porque no, porque habíamos pensado, ¿no? Cada semana vamos a presentar una banda nueva. Y así vamos conociendo, ¿viste? Más música y más variedad, ¿vieron? Claro. Y yo, como mucho, tampoco, a mí me encantaría conocer cada vez más cosas, entonces me pongo a averiguar. Y bueno, hoy, sí. Esta semana, presentamos a Rojo. Uh-huh. No sé si lo conocen. Sí. La canción que escuchamos recién se llamaba Prefiero, sí. Que estaba muy bonita. Bueno, ahora vamos a presentar otra que se llama Me Amas Igual, del 2007, el disco con el corazón en la mano. Bueno, yo sí. Rojo, bueno, es una banda mexicana liderada por Emanuel Espinosa como bajista y cantante. Sí. Después estaba su esposa, sí. Linda Moreno. ¿Es la que canta? Que es la que canta, pero escúchame esta. Sí. Es algo que no sabía, ¿eh? A ver. O sea, Anet Moreno es la hermana, pero ella se hizo solista, entonces quedó la hermana. ¿Se dieron cuenta que cantan igual? Porque no se dieron. O sea. Sí, canta para sí, verdad. Anet Moreno se fue y vino la hermana. Nadie se enteró, porque cantan igual. Claro, es como la oreja, como la oreja de Van Gogh, ¿viste? Que se fue la cantante de la oreja de Van Gogh. Y tal cual. Bueno, la canción se llama Me Amas Igual. ¿La pasamos ahora? La pasamos ahora, sí. Muy bien, dale. Es del 2007. Este tema está buenísimo, así que disfrútenlo. Me amas igual, a pesar de mis errores, me amas igual, aunque no soy perfecto, me amas igual, y me abrazas otra vez, me amas igual, aunque a veces pienso lento, me amas igual, aunque sigo en el proceso, me amas igual. Me amas igual, aunque a veces dude mucho, me amas igual, aunque a veces no te escucho, me amas igual, si amas igual. Quiero darte mis secretos, me amas igual. Muy bien, 17 horas 45 minutos en la República Argentina. Estamos en el último bloque de Sinvergüenzas, así que ya estamos para concluir las cosas. Muy bien. ¿Vamos a entregar este el premio o dejamos un ratito más? Vamos con la reflexión y después metemos el premio, ¿vale? Dale. Dale, dale. Vamos. Buenísimo. Bueno, habíamos dicho que... En el último momento, te voy. Gracias. Muy bien. Bueno, dale. Habíamos dicho que íbamos a dar unos tips. Sí, para empezar bien el año, porque ya arranca la segunda quincena, hay unos que vuelven de vacaciones, ¿no es cierto? Sí. Tienen que arrancar su año. Arranca el año en general con todas las cosas, ¿no? Ahora arranca. Así que traje unos tips que encontré tan buenos de un estudio que están muy buenos, que para empezar un buen año tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no es cierto? Y les recomiendo que lean el pasaje que está en Josué 1, del 1 al el versículo 1 al 10. Josué 1. Y el versículo 1 al 10. Del 1 al 10, ¿sí? Muy bien. Y porque van a poder encontrar todos estos tips como ejemplo, sí, en ese pasaje. Pero bueno, te lo resumo rapidito. Dale. ¿No? Tenemos tips para empezar bien el año, ¿no es cierto? El número 1 es escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Sí, porque para saber lo que tenemos que hacer, es como cuando vas al colegio, para aprender, ¿qué tenés que hacer? Escuchar. Saber escuchar. Viste que uno puede tener la capacidad de oír, pero no la capacidad de escuchar y de entender. Claro. Es un tema, así que tratemos de... Bien, este año implementemos eso. Escuchar, sí. Dale. El segundo, si queremos arrancar el año nuevo, tenemos que dejar lo viejo de lado. Atrás, ¿sí? Muy bien. Es recordar las cosas buenas, ¿no es cierto? Y lo que aprendimos. Pero las cosas que no nos hacen falta porque nos hacen mal, claro, dejémoslas porque no nos sirve. No nos edifica, digamos. Claro. Claro. Después, y bueno, una vez que arrancamos, ya tenemos que seguir caminando. Sí. O sea, arrancar con todo, digamos. Una vez que empieza el año, calzátelos. Mm. O sea, los botines y los timbos y empieza a caminar a full. Como Messi. Los de oro. Después, para eso tenemos que tener un panorama completo de lo que va a ser nuestro año o de las cosas que queremos. Proyectar. O sea, tenemos un mapa general, ¿no es cierto?, de lo que es el año y, bueno, para saber a dónde vamos a correr, digamos. Claro. El quinto es muy importante. Sí. ¿Sí? Es practicar la presencia de Dios. Practicar la presencia de Dios. Sí, tendría que ser lo más importante, ¿sí? Sí. Porque es ahí donde nosotros podemos... como encontrar las fuerzas, ¿no es cierto? Saber lo que vamos a hacer. Sí. Y ahí lo vamos a poder escuchar también a Dios. Claro, es verdad, verdad. Queremos, ¿no es cierto? Lo que no, también es una tarea bastante complicada, pero es posible. Es posible. No hay que detenerse a decir después lo hago, después, porque a veces pasa el año y no llegamos a poner en práctica un poco lo que es la presencia. Estamos en diciembre diciendo lo que dijimos al principio de año. Claro, claro. Entonces, y eso es fundamental para tomar decisiones, es verdad, porque sí, si tomamos una decisión que no está respaldada, aunque no sabemos si está respaldada o no por Dios, si la tomamos igual, es un peligro, es caminar con los ojos vendados, es claro. un tema. Sí, es difícil. Y la sexta dice que nosotros tenemos promesas para Dios. Lo que tenemos que hacer es empezar a tomarlas. Tomar las promesas. Hay que ver qué tenemos para este año, ¿no es cierto? Porque promesas tenemos siempre. Sí, sí, sí. Entonces, este año, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir por mi promesa o me voy a quedar sentado esperando a que llegue? Claro. Uy. Suponete, claro, si uno dice, bueno, por ahí vamos a cambiarlo de ámbito, ¿no? Suponete, yo quiero ser... Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Quiero tocar la guitarra en la iglesia. Claro. Por ahí no es decir, este año toco la guitarra, porque tampoco depende 100% de uno, ¿no? O sea, tampoco es... yo sé tocar la guitarra, venga, ¿entendés? Es empezar a dar pasos para llegar a ese propósito, ¿no? Yo quiero cantar, yo quiero ser pastor. Yo quiero, pero ¿qué hice? Generalmente no se hace de un día para otro, pero se puede, y se puede con tiempo. Y es bueno para empezar a dar esos primeros pasos, que es un proceso bastante largo a veces, que son cosas que uno tiene que superar personalmente, o puede ser corto, que depende de uno. Entonces es bueno saber que por ahí, si no llegas este año a hacer esa promesa que tiene Dios para vos, alcanzar ese propósito que tiene Dios para vos, por lo menos saber que diste pasos importantes para alcanzar esa promesa. Y que también es algo que por ahí nos frustra a veces, no llegar a cumplir algunas cosas, que nos frustra y decimos, ya está, no lo hago más. Y no, es bueno saber, tener en cuenta que hay pasos previos que hay que dar, y que es bueno este año usarlo para empezar a esos pasos, si es posible. Por eso, y de eso lo que vos decías, que por ahí a veces no alcanzamos a hacer todo, claro. ¿No es cierto? Pero para eso está el número 7, el paso número 7, que es mirar hacia adelante, ¿sí? Claro. Siempre mirar hacia adelante, o sea, pase lo que pase, porque si no nos quedamos en el camino y ahí quedó, claro, ¿entendés? Así que tenemos que saber mirar para adelante, ¿sí? Y no ir ni para izquierda ni a derecha, claro. A adelante. El octavo es jugar de acuerdo a las reglas. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que saber... Jugar limpio. ¿Y cómo aprendemos eso? ¿Las reglas dónde están? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Muy bien. Estas chicas están haciendo la tarea. ¿Me entienden? Es importante. ¿De a poco estoy entendiendo yo las cosas? Ojo, que no estoy respondiendo pavadas como hace unos días. Bueno, dale. Bueno, después dice el paso número 9, que tenemos que movernos en fe y no tener temor. Claro. Porque a veces pasa eso, que nos frustramos. Y el año no lo arrancamos nunca por miedo. Por miedo. No, yo no puedo hacer esto. No. Que recordamos que ya anteriormente hablamos del miedo y del temor, y que a veces el temor se usa para eso, para decir miedo, ¿no? Para claro. decir, o para decir, tengo, antes de dar un paso, prefiero quedarme en mi lugar y no hacerlo, ¿eh? Eso es un miedo, que temor se usa muchas veces esa palabra, pero claro. Es generalmente miedo eso, y es algo que nos traba. Sí, el temor te paraliza, ¿sí? Vale. Por eso hay que moverse con fe. O sea, vas claro. y haces las cosas con fe. Hay una canción que me gusta que dice, se llama Mi trabajo es creer. No sé si la escucharon, está muy buena. Dice, mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. Y está bueno porque habla sobre eso, que o sea, lo único que tengo que hacer yo es creer. Dios se encarga de, que después dice, mi trabajo es mantener la calma. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Sí. ¿Entendés? El trabajo de Dios es mucho más grande de lo que tengo que hacer yo. Lo único que tengo que hacer es creer. Y que parece una pavada, pero es bastante difícil, pero es fácil para los valientes. Claro. Así que este año es bueno empezar a creer y caminar por fe. Claro, eso está bueno. Muy bueno. Y llegamos al número 10. Sí. Que en cuanto a esto, tenemos que tomar una posición ante las órdenes que nos dice Dios. Sí. ¿Sí? Eso es mantenernos firmes. O sea, Dios te está encaminando para algún lado y tenés que hacer lo que Él te dice para que te va a guiar por un camino bueno. Digamos. Claro. Si te dice algo, por eso hay que practicar la presencia, porque es el momento en el que nos habla y todo, ¿no es cierto? Hay que hacerle caso. La verdad, me encantó, está bueno para tomar estos tips para empezar el año bien con todo y terminarlo como no me lo imagino. Está muy bueno, la verdad que me encantó el informe, me re gustó, y este año venimos con todo. Así que vamos a leer los mensajes rápidamente, así decimos el ganador, que ya lo tenemos, y vamos a entregar el premio y todo. Dale. Empezamos con Ezequiel Poblete. Dice que decíamos que era cambiar la frase a caballo regalado no se miran los dientes. Ezequiel Poblete cambió y dijo: a Sofi regalada no se le mira lo rapado. ¡Guau! Y un jajaja, claro, un editorial. Un jajaja de tres renglones. Me encantó. Me las va a pagar. un grande. Bueno, un capo. Y acá nuestra amiga Cami Barúa dice: mi amigo Pablito F me dijo, a caballo dentista no se le miran los dientes. Ja, verdad. Les mando un beso, chicos. Un saludo. Buenísimo, Pablo. Un saludo, Cami. Acá Mariela Gabriela Rodríguez Álvarez, pues, wow. Parece esa vieja. A caballo regalado no se le quitan los dientes. Ja, ja, ja. Y dice, a caballo regalado lo cambiamos por cobayo. Malísimo pone ella, ella que lo digamos nosotros. Se está dando cuenta que malísimo. Sí, no. Desastre. Palito F dice, a dentadura regalada no se le miran los dientes. Bueno, ja, ja, ja. Saludos chicos, mándenle saludito a mi amiga Cami Barúa, que también está, nos está escuchando. Nico Traidor, cuando yo te visité en la radio, no estabas. Es sí. Ya hablamos de eso. Ya hablamos de las esencias de Nico. Tenemos dos mensajes que son saluditos. Dale, Fabio Pizarro lo dice, escuchándolos en vivo desde mi casa, aguante el programa del verano, ya volveremos vecinos, y se canta en la canción de presentación. Nuestro amigo Fabio, conductor de Palabras 2012, ya Palabras 2013, que está de vacaciones, así que dentro de poco lo vamos a tener. Un abrazo grande, Fabio. Saludos, no vamos a cantar, no vamos a cantar, pues ya está. No queremos romper oído y ya termina, queremos salir bien. Leo de Cristian Gutiérrez, para cerrar un poquito, ya decimos el ganador. Hola, ¿cómo están? Acá estoy con Gise Vasconcelo. ¿Cómo anda, Gise? Una ex sinvergüenza que ya estuvo con nosotros, una grande. Le dio vergüenza. Está ahí a full ella trabajando. Ella sí tenía vergüenza. Está trabajando para el reino de ella, así que rey, no, genial. Esperando que arranque el programa Éxitos, los quiero. También saludos a Tati, Lucas, Caro y Agus. Una banda. Están todos. Saludos. Un abrazo a todos. Vamos a decir el ganador ya para entrarle el premio, que es un mate fluorescente como el de la semana pasada, pero este es fosforescente, amarillo. Que el ganador del estribo. El ganador es Camila Barúa. Con a caballo dentista no se le miran los dientes. Ah, bueno, se la pasó Pablito. Una frase de Pablito, pero viste que perdiste. Pero perdiste. Porque la vez fue malísimo. Muy bien. Un saludo grande a todos. Enseguida te lo vamos a dar, Camila, al premio. Nos vamos a comunicar con vos. Muy bien. Vamos a cerrar el programa del día de hoy, que estuvo muy bueno. Un saludo para Dani Rivas. Dani, que está trabajando. Está trabajando. Y un saludo también para Evelyn Espinosa, que me dijo que por favor le mande saludos. Saludos a la familia. A todos, a nuestra familia, a todos, porque los queremos mucho y gracias por estar del otro lado. Y bueno, escribinos, así te saludamos la próxima vez. Un abrazo grande a todos, muchas gracias por todo. Porque ¡Dani Mulo! La pasamos re bien hoy con todo. Y gracias a ustedes chicos por estar acá conmigo. Quiero ir yo para Villa Gesell. Villa Gesell, dale, Villa Gesell. Para Villa Gesell. La mandamos de movilera con a la villa te vamos. Con el helicóptero de la radio. Muy bien. Esto fue Sinvergüenzas. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Espacio publicitario.